sistema obsoleto, basado en obedecer. Un grupo militar, un policía que sin cabeza basa su trabajo en un manual de prepotencia. Y si mi voto cuenta, quisiera enfrentar. Yo no necesito de tratado militar y como ciudad, dando todo impuesto a la frontera. Como gobernante, no cumplido con tu parte. Déjame a mí, ahora llega tu cabeza. Llegame a mí, ahora llega tu cabeza. Cuando el muerto va cargando la conciencia, cuéntame por esto, dime si valió la pena. Dime cuando tan rebelde que es tu demencia. Olvidar este punto en cualquier situación, violencia genera violencia.